que quede solo la silla. Me siento en una silla hasta que quede solo la silla. Me siento en una silla hasta que quede solo la silla. Me siento en una silla hasta que quede solo la silla. Me siento en una silla hasta que quede solo la silla. Me siento en una silla hasta que quede solo la silla. Me siento en una silla hasta que quede solo la silla. Me siento en una silla hasta que quede solo la silla. Me siento solo la silla. ¿Qué? Que quede solo la silla. Me siento en una silla. Me siento una silla hasta que sea una silla. Me siento en una silla hasta que quede solo la silla. Me siento que quede solo la silla. Siento que era una silla. ¿Qué? Siento una silla. Solo una silla. Solo que quede. Me gustaría dejar algo en claro, no sé a quién estoy hablando, las palabras que hablan con la mujer de la flor de esta boca. Me gustaría dejar algo en claro, no sé a quién estoy hablando. Todo me sale el basural de esta boca. Me gustaría dejar algo claro, no sé a quién estoy hablando. Las palabras se ahogan todas, me sale el basural de esta boca. Me gustaría dejar algo claro, no sé a quién estoy hablando. Las palabras se ahogan todas, me sale el basural de esta boca. Me gustaría dejar algo claro, no sé a quién estoy hablando. Las palabras se ahogan todas, me sale el basural de esta boca. Me gustaría dejar algo claro, no sé a quién estoy hablando. Las palabras se ahogan todas, me sale el basural de esta boca. Me gustaría dejar algo en claro. No sé a quién le estoy hablando. Las palabras se ahogan todas. No es aire el basural de esta boca desoída. El agua corriendo se oye más como silencio que todas estas caras con gesto mudo. Dispongo de tantas palabras como dientes, pero este idioma nunca es suficiente. Tener la mente debajo de la lengua nos hace pensar que nadamos, que los peces nos siguen en la coreografía de nuestra boca moviéndose. Solo están exhalando. Voy a imitarlos. Dejar que este último respiro se vaya en burbujas. Tal vez algo en la superficie tire la línea al mar.